Ya está con nosotros Gabriel Sacia, que es integrante de la agrupación Animal Soy. Bueno, como conmemoración del Día del Vegano, que es hoy, diferentes agrupaciones proteccionistas de animales van a desarrollar una marcha este fin de semana en Córdoba Capital. Así que bueno, lo invitamos a Gabriel para que nos cuente un poquito sobre este movimiento, esta filosofía de vida que es el veganismo, y sobre la marcha. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buen día. Bienvenido al aire del Anexo. Hola, Fede. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, todo bien, Gabriel. Bueno, hoy es el Día del Vegano, feliz día. Bueno, muchas gracias, igualmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, y contarnos un poco, Gabriel, a los oyentes que están del otro lado, porque ya, como recién charlamos, decir vegano no es algo desconocido. Ya en la mayoría de los lugares en los que vamos siempre se encuentra una opción vegana, hay alguien vegano. ¿Qué es el veganismo? ¿Qué es ser vegano? Bueno, el veganismo es un movimiento, una filosofía de vida, ¿no es cierto?, que excluye de nuestras vidas todo lo que tiene que ver con la explotación animal. Uh-huh. Esto incluye a todos los modos, digamos, que son no solamente para la comida, que es para lo que más se lo relaciona, sino uh-huh. también para todo lo que tiene que ver con el tema de vestimenta, entretenimiento, experimentación. Son todos los usos que se hacen de los animales, o sea, básicamente lo que instamos a la gente es a que deje de participar de esa explotación animal eligiendo otras alternativas que no conlleven justamente esto, el uso de animales. O sea, porque nosotros hacemos una diferenciación también que por ahí es importante que porque por ahí muchas veces se habla del maltrato animal y nosotros uh-huh. digamos lo que hablamos es del uso, ¿no es cierto? Porque a veces el buen trato no implica que no haya uso. Entonces, siempre es como que remarcamos esto para decir, bueno, o sea, nos oponemos a eso, al uso, digamos. O sea, los animales nacen para sus propios fines, no para los nuestros. Claro, que, no, que los animales no sean una herramienta para el humano. Exactamente, exactamente. Parte de un concepto de igualdad, ¿no es cierto?, en el cual nosotros como animales que somos, uh-huh. ¿no es cierto?, somos los animales humanos, entonces le debemos respeto a las demás especies animales. O sea, nosotros somos una especie más dentro de las miles de especies animales que hay en el planeta. Entonces no tenemos ningún derecho a utilizarlos para nuestros fines, a los demás animales, ¿no es cierto? Entonces ponerlos en una cuestión de igualdad de derechos, que por ahí la gente te dice, bueno, pero yo no soy un igual a una vaca, un pollo, no somos iguales. Uh-huh. Pero es parte de, un poco por ahí lo comparamos siempre con el movimiento feminista, ¿no es uh-huh. cierto? El movimiento feminista, que es lo que pide la equidad, ¿no es cierto? Sí. Entre el hombre y la mujer. Sabemos que fisiológicamente un hombre y una mujer no somos iguales, pero lo que se habla es de igualdad de derechos, ¿no es cierto? Entonces, con los animales es lo mismo. O sea, buscamos esa igualdad de derechos. Ellos claro, entenderlos como seres sintientes. Exactamente, como seres sintientes que tienen intereses, ¿no es cierto? Entonces, que tienen intereses como los tenemos nosotros, y el interés el principal interés, que es a seguir viviendo, uh-huh. digamos, ¿no es cierto? Entonces, en función de eso, digamos, los derechos que se piden, que digamos, nosotros estamos en búsqueda por el momento de derechos básicos, ¿no es cierto? Que un derecho básico es el derecho a no ser considerado propiedad, y acá viene también otra comparación con los humanos, que tiene que ver con la esclavitud humana en su momento, ¿no es cierto? Cuando se pedía la abolición uh-huh. de la esclavitud, uno de los primeros derechos que tuvieron los negros, ¿no es cierto?, fue el derecho a no ser considerados propiedad. Entonces ahí ya no, al no ser propiedad de nadie, no podían ser sometidos. Después vinieron los otros derechos, ¿no es cierto?, pero fundamentalmente es ese derecho. Entonces es por eso que digamos es un camino largo, sí, el que tenemos por delante, ¿no es cierto?, hasta uh-huh. lograr realmente conseguir esos derechos. Entonces, por el momento, nosotros lo que hacemos con todas las organizaciones que están trabajando hoy en Córdoba, uh-huh. Bueno, y en el mundo, pero específicamente en Córdoba, es concientizar, o sea, hablar con la gente, acercarnos y llevar esta información para que se entienda que, digamos, esto de ponernos en igualdad de condiciones con los animales, ¿no es cierto?, y para que dejen de participar de esa explotación. Claro, bien. Y en relación al estilo de vida del vegano, del veganismo, contarle un poco a la gente, o en realidad siempre surge la pregunta, ¿se puede, es difícil comer, es caro comer vegano? Bueno, vos, como ya con muchos años de experiencia, ¿qué nos podés contar sobre esto, sobre la forma de vida diaria de una persona vegana? Bueno, yo lo que digo en relación a eso es que ser vegano es fácil. O sea, y lo difícil por ahí que puede parecer es tomar la decisión. Uh-huh. ¿No es cierto? O sea, es como que tenemos toda la información y bueno, y llega un punto en el cual decimos, bueno, yo ya no quiero participar más de esto. Y es ese clic que nos hace como para empezar a hacer esa transición, ese cambio, ¿no es cierto? Pero en definitiva después nos damos cuenta de que es muy fácil. Obviamente, siempre con información, ¿no es uh-huh. cierto? De poder reemplazar todo. Generalmente lo que más nos preocupa es la parte de la alimentación. Siempre se aconseja empezar por ahí, porque por ahí es lo más difícil sí. de encarar, ¿no es cierto? Pero con buena información, estando consultando con nutricionistas, que estén orientadas claro. en ese tema de relacionado al veganismo, porque por ahí hay nutricionistas que no tienen toda la información correcta. Pero con buena información se puede reemplazar absolutamente todo. Y en relación a lo que me decías de si es caro o no, es mucho más barato. O sea, yo no nada que ver con lo que gasto con respecto a otra persona que omnívora que consume otras productos de origen animal, es muy económico. Lo que pasa es que muchas veces hay como un ideario por uh-huh. ahí que habla de que sí, que no, que es re caro, o sea, porque no sé, piensan que nos alimentamos de frutos secos y no sé, y dátiles importados de la India, claro, sí. No, o sea, si todos tenemos acceso a una verdulería y bien sabemos que la verdulería es mucho más económica que la carnicería uh-huh. o cualquier producto lácteo. Obviamente, si salimos, que hoy por suerte tenemos mucho, como vos decías al principio, hay más opciones, hay lugares donde ir a comer. No sé si tenemos en Córdoba, ponerle esta Alma Dórica, que es un restaurante sí. 100% vegano, Rincón Verde, que también, otro, ¿no es cierto? Que son espacios 100% veganos, y la cantidad de opciones que tenemos ahí, que son deliciosas, uh-huh. ¿No es cierto? Y pero bueno, obviamente, el salir a comer, y bueno, sí, eso sí implica por ahí un costo, que eso lo tiene cualquier salida que hagamos. Uh-huh. Sí. Donde sea, ¿no? Y ya metiéndonos un poco en lo que va a ser la marcha de este fin de semana, de este sábado, que acá tenemos el flyer, la marcha por el Día Mundial del Veganismo, que es hoy, que parte desde el Patio Olmos y bueno, y se dirige hacia un lugar también muy, muy característico y específico de la lucha de los veganos, que es el Zoo Ilógico. Exacto. Sí, así que ahí sí, termina sí. la marcha y va a haber ahí como un encuentro y seguramente algún evento organizado. Sí, sí. O sea, por un lado se hace, bueno, esto así como decía, o sea, la marcha que se hace por este día, que es un poco esto para visibilizar esta realidad. Termina ahí, digamos, se estará un rato ahí hasta tratando de mostrar todo esto. Sí, nosotros, sí. Con respecto al tema del zoológico, bueno, esto es un tema también aparte, sí. ¿no es cierto? Pero bueno, terminamos ahí porque sí, simboliza mucho el tema de la explotación animal, que por ejemplo en este caso, en relación a lo que es el veganismo, lo que tiene que ver con el entretenimiento. Claro. ¿Cierto? Y que es algo que, bueno, nosotros siempre, por supuesto, instamos a la gente a que no participe de eso, o sea, que no financie el cautiverio de esos animales, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí, digamos, en general, todos vamos a terminar ahí y después se va a hacer un evento performático que se está haciendo con la agrupación Anonymous for the Voiceless, a la cual yo pertenezco también. Que se hace lo que se llama el Cubo de la Verdad, que uh-huh. es una actividad performática en donde mostramos con computadoras y tablets imágenes de la explotación animal, ¿no es cierto? Entonces se le muestra, se le ponen con máscara a unos chicos formando un cubo, ¿no es uh-huh. cierto? Donde en cada una de las caras de los cubos hay una computadora con imágenes. Sí. Y después hay otras personas que están por fuera hablando con la gente que se detiene a mirar esas imágenes como para generar. Esto va a ser, bueno, frente a McDonald's de Plaza España. De Plaza España, sí. También sí, un sí, lugar sí. emblemático de la lucha que sí. intentaron, sí, y están intentándolo en otros países un poco más desarrollados, meter la opción vegana como una claro. forma de conquistar a los veganos que claro. muchas veces cuestionamos a la forma de... Claro, sí, sí, sí, sí, sí, es todo un tema de debate ese dentro del movimiento, ¿no es cierto? Porque, digamos, el tema de entrar a un McDonald's y participar de esa sí. multinacional, ¿no es cierto? Pero yo personalmente, y esto es muy personal, yo veo como positivo que tengan estas empresas una opción, uh-huh. Porque muchas veces hay chicos jóvenes que todos sus amigos van a McDonald's porque es la costumbre de salir y ir a McDonald's, y que haya un chico que está en la transición o que se hizo vegano, que tiene, no sé, 14, 15 años y que tenga su opción ahí y decir, bueno, si yo voy, puedo acompañar a mis amigos uh-huh. y puedo también participar de esas reuniones, estar con mis amigos, elegir la opción vegana y es más, y mostrarle a los demás qué es y poder claro. hablar del tema. Para mí es positivo, pero como digo, es controversial. Mucha gente lo pone como que bueno, se quieren apropiar y esto, pero bueno, son visiones, ¿no? Obviamente. Bueno, y en esto que decías de los chicos y bueno, y la gente también adulta que está como queriendo interiorizarse en el tema del veganismo, de la lucha por el derecho de los animales, ¿a dónde recurrir? Tenemos entendido que hay muchas páginas de Facebook, de Instagram, de sí. concientización, de apoyo. ¿Qué, más o menos vos en tu experiencia o de los grupos en los cuales participás, ¿dónde se puede sumar la gente? Bueno, hay varios movimientos. Nosotros estamos, bueno, yo particularmente que estoy en Animal Soy, que uh-huh. pueden encontrar así como suena en Facebook. Todo esto está en las redes, ¿no es cierto? Después está el grupo Animal Save, que es uh-huh. el Safe Movement, que bueno, este ya sí es un movimiento internacional que surge en Canadá. Y esto, bueno, se hacen particularmente vigilias en los mataderos, para mostrar, visibilizar un poco la realidad de los mataderos y todo uh-huh. esto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay Animal Safe, que es Save de Save, S-A-V corta E, ¿no es cierto? Animal Save, Córdoba. Uh-huh. Ahí se puede encontrar información sobre este movimiento. La Revolución de la Cuchara también. La Revolución de la Cuchara. Después está esta otra organización que te digo, que es Anonymous for the Voiceless. Es un poco más complicado. Anonymous está, digamos, o si lo buscan como el Cubo de la Verdad, también lo van a encontrar, ¿no es cierto? Así. Uh-huh. Pero si no, bueno, después toda esta información lo podemos dejar en el sitio de la página, ¿no es cierto? Pero estos son todos sitios en donde se ingresa y a su vez tienen apartados en donde hay, sobre todo en Anonymous, hay muchísima información relacionada a bueno, la parte nutricional, la información nutricional, después en todo lo que tiene que ver con videos, documentales, entrevistas, discursos, un montón de información relacionada a esto, como para que la gente se informe, que es lo fundamental, ¿no? Uh-huh. Es lo fundamental. Nosotros lo que tratamos justamente de hacer cuando hablamos con la gente, es tratar de hacer que genera esta disociación que existe entre ese pedazo de carne que voy y saco de la góndola al animal, claro, ¿cierto? Vivo, que estuvo establecer antes. La relación que existe entre lo que estamos comiendo y de dónde viene y por dónde pasa. Exactamente, que no es una cosa que está ahí, sino que eso fue un alguien uh-huh. que bueno, como decíamos antes, un alguien que siente, que tiene intereses, ¿no es cierto? Y que no diferencia nada de un perro o un gato, ¿no es cierto? Uh-huh. Estos animales con los cuales convivimos y que ni se nos ocurriría y nos horrorizamos si pensamos en alguien nos mate nuestro compañero perro o gato, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y a nadie, incluso, así como la mayoría de la gente que le preguntamos si matarían a su perro o su gato, te dicen que no lo harían, tampoco comerían su carne, uh-huh. incluso si no lo mataran ellos, ¿no es cierto? Claro. Esta cuestión cultural, uh-huh. ¿no es cierto? Que es netamente cultural. O sea, el tema de que consumamos animales tiene que ver con una cuestión. Son tres fundamentales, que es cultural, de hábito o de sabor, de paladar, sí. ¿No es cierto? O sea, nunca por necesidad. O sea, no consumimos nada de esto por necesidad. Entonces, buscamos eso, ¿no es cierto? De generar generar preguntas en la gente, que se pregunten por qué llegamos a esto de utilizar a los animales así. ¿Qué es la mejor forma de que uno pueda replantearse su forma, su estilo de vida? Porque ante la imposición claramente no responde. Y la manera de reflexionar sobre lo que uno hace y cambiar estas formas de vida, creemos que es la mejor forma en la que uno puede encarar un cambio en un estilo de vida. Claro, sí, totalmente. Sí, esto no es, por supuesto, eso que decís, imposición. Muchas veces, ay, ustedes quieren imponer. No, nosotros no imponemos nada. O sea, nosotros no nos metemos en la casa de nadie a ver qué tienen ni nada. Simplemente lo que hacemos es mostrar una realidad, uh-huh. ¿No es cierto? Y esto, de interpelar al otro para que escuche, para que se cuestione. Esta cuestión de que se habla ahora de la deconstrucción, uh-huh, y todo esto, sí. ¿No es cierto? Bueno, digamos, lo que es los modos de discriminación, ¿no es cierto?, conocidos, el que hacemos hacia los animales se llama especismo, sí. ¿No es cierto?, que es la discriminación por especie. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es esto, de construir nuestro especismo, ¿no es uh-huh. cierto? Y bueno, el mejor modo de hacerlo es yendo hacia un modo de vida vegano, ¿no es cierto? Y bueno, también esta cuestión de que, bueno, tampoco es necesario hacerlo de un día para el otro, pero sí proponerlo como meta, ¿no es uh-huh. cierto? Por ahí, o sea, tratar de ir quitando cosas que consumimos de origen animal, pero sin reemplazarlas por otras, ¿no claro. cierto? O sea, porque por ahí hay gente que dice, bueno, me hago vegetariano y empiezo a comer más lácteos y más huevos, y en definitiva es lo mismo o peor, claro. ¿no es cierto? Entonces decir, no, bueno, ir sacando, pero, y bueno, y si hoy saco el pollo, bueno, mañana, no sé, los huevos, y en vez de elegir los huevos con los fideos con huevo, elijo los otros que no tienen, y así. Uh-huh. O sea, ir eliminando todas las cosas, pero se puede hacer de manera paulatina, hasta que en un momento nos cae la ficha y decimos, bueno, listo, hasta que llegue y basta. Bueno, recomendamos entonces que busquen estas páginas que recién recomendábamos, seguramente ahí van a encontrar mucha información, muchos videos también en YouTube, también se pueden encontrar muchísimas cosas, muchísimas diálogos, exposiciones, documentales, películas, hay en Netflix también varias películas de algo de Hell, de What the Hell. What the Hell, sí. Después, sí, hay varias. Sí, bueno, sí. Sí, hay muchas. Y hay otras películas que también por ahí muestran. ¿Qué es eso? Ay, ¿cómo se llama esta? Bueno, no me va a salir. Bueno, sí, pero sí, para vamos a agregar ahí para que la gente pueda acceder. Recordamos entonces la marcha. El 3 de noviembre, el día sábado, a partir de las 18 horas en el Patio Olmos, al frente del Patio Olmos, sí. Rumbo y se va a marchar hacia el Zoológico. Zoológico. Sí. Donde ahí va a ser una concentración, seguramente de concientización también y bueno, una linda forma para encontrarse y hablar con amigos y amigas, que elegimos lo mismo. Gabriel, muchísimas gracias por haber venido y ya vamos a estar subiendo esto a las redes. Barro, no, muchísimas gracias a vos, Fede, por la invitación. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Gabriel.